Conjura de noche pregunta hasta temblar el temblor. ¿Ya? Nadie te ha visto así nunca, bruja de calaminta, temprana y secreta. Que preñe el celo de tu lengua, que la locura te haga mansa, toda llena, toda entera. Yo soy Babidú, el amor de Calaminta, bebedor de todos los vinos, seductor de todas las hembras. El burlador no comprende que cada piedra de la aldea ha sido montada en fiero remanso contra su lengua penitente. La noche tomó la forma de los objetos y de su sombra, y todo lo que enamore tendrá el conjuro de Calaminta. A mí me hablan. Yo soy Babidú, el amor de Calaminta, errante como la errancia y el tono de la mezquita. Debe ser contada para adentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.